6:53, seguimos con ese pitido que hemos escuchado, ajenos a nuestros técnicos, pero son las 6:54, hoy menos tiempos de lo habitual, para hablar de cómics, ¿con quién? Con Antonio Roguera, de Estreveo. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy con menos tiempo, así que vamos rápido, hoy hablamos de la prehistoria en el mundo del cómic, que parece que es algo que no da tanto juego como, por ejemplo, el cine negro, por ejemplo. Bueno, pues no te creas, sí que da, porque de hecho hay bastantes cómics dedicados al tema, y da mucho juego, podríamos decir, porque se puede enfocar desde distintos puntos de vista, ¿no? Puedes tirar o bien por la parte realmente más, digamos, realista o científica de hacer un cómic, de crear una historia con lo que se sabe de esa época, o bien puedes, digamos, agarrarte al hecho de que no conocemos muchas cosas para fantasear, ¿no? Y entonces, bueno, pues, digamos, tirar por la calle en medio e inventarte algunas cosas, ¿no? Puedes hacer, bueno, en el fondo lo que ha hecho también el cine, aunque el cómic casi que lo hizo antes, ¿no? Puedes mezclar dinosaurios con hombres, aunque sean de distintas épocas. Puede... Eso gusta mucho. Sí, eso suele gustar mucho. Además, vende mucho también, ¿no? Sí. Eso digan a Spielberg. Y pueden pensar que hubo civilizaciones perdidas, que se perdieron, que bueno, que hubo un mundo avanzado en la antigüedad que luego desapareció, hundido, como la Atlántida. O puedes pensar que bueno, pues que volvemos a la edad de piedra después de un apocalipsis, después de un cataclismo, de una era nuclear o de algo así, ¿no? Y bueno, vamos a dar un par de ejemplos de algunas obras que pueden ser representativas de esto, ¿no? La verdad es que ha habido muchos, ha habido cómics de humor, ha habido tiras de prensa norteamericana, pero bueno, abreviando un poquillo, podríamos recomendar dos obras que están bastante bien, creo yo. Hay un TVO de Norma Editorial, que se llama Neandertal, tal cual, lo que sería la especie esta que, bueno, no está muy claro si fueron primos nuestros o tuvieron también algo de antecesores o de padres nuestros, pero bueno, que cuenta la historia de, bueno, pues de un neandertal y las aventuras que vive de una forma bastante, digamos, didáctica. El autor de la obra es arqueólogo, es estudioso de estos temas, pero es una obra entretenida, ha sabido darle, digamos, la parte dramática, la parte de aventura, pero a la vez cuando la vas leyendo, pues bueno, pues aprendes cosas sobre lo que se sabe de los neandertales, que parece ser que no eran tan torpes como nos los han presentado, ¿no? Vale. Si alguien recuerda El clan del oso cavernario, por ejemplo, aquel libro que se hizo película, o En busca del fuego, de Jean Jacques Annaud, pues sigue, digamos, un poco esa línea, ¿vale? Solo que metiendo unos diálogos para que aquello sea más entretenido y más cercano a nosotros, ¿no? Bueno, esto es uno, Neandertal, Norma Editorial. Norma Editorial, por 21 eurillos. Y luego tenemos otro que se llama Cenozoic, empieza por X, Cenozoic, que es un tomo ya más respetable, son 38 euros que publica Aleta, pero cuando lo ves y cuando lo disfrutas, pues bueno, es dinero muy bien empleado. Es un cómic con muchísima clase, con un dibujo excepcional, que se marcó un autor norteamericano a mediados de los 80, se llama Mark Schultz, que se inventó, bueno, pues que hubo un cataclismo ecológico, la civilización colapsó, la mayoría de la humanidad murió, y allá por el siglo XXVI, ¿vale? Y en ese momento, bueno, pues los pocos humanos supervivientes intentan rehacer de alguna manera la civilización, pero cuando salen de sus refugios subterráneos se encuentran con que el mundo ha cambiado, con que hay dinosaurios, con que hay una flora, una fauna exuberante y a la vez amenazante y peligrosa. Y aquí Marsud pues introdujo pues nada más y nada menos que coches clásicos. Él decía que se habían conservado clásicos de los años 50, 60, Cadillacs. Que son más bonitos. Sí, era Cadillacs y Dinosaurios, se llamó también la serie, de la cual hubo serie de animación, videojuego, que posiblemente alguna gente pueda recordar. Sí, sí, sí. Y, de eso sí me acuerdo, de los videojuegos. Sí, y la verdad es que, bueno, chicas, pin-up, es que el dibujo la verdad es que es para verlo. Si uno se mete en internet y mete esto, ¿no? Cenozoic, en inglés fue Cenozoic. Tales, ¿no? Cuentos del Cenozoico. La verdad es que es una obra, bueno, apabullante. Desde el punto de vista gráfico es un cómic en blanco y negro, pero bueno, pocas veces el blanco y negro luce más. Y la verdad es que quedó un cómic redondo, redondo, con la única peguita de que la serie no se concluyó. Vale. Entonces, hay algunas líneas argumentales que quedan abiertas al final. No hay un final total, digamos, al final, ¿no? pero bueno, se puede disfrutar mucho, muchísimo, y la verdad es que ya digo, tanto el dibujo como el homenaje que hay a estos tebeos clásicos tipo Flash Gordon y demás, se consigue de una forma que la verdad da mucha envidia ver cómo hay gente que dibuja también, ¿no? Y dime otro más, en menos de un minuto que nos queda. ¿En menos de un minuto? Bueno, pues uno que estamos esperando a ver si se reedita, pero que no se reedita, que es Dinosaurio Diabólico. Ajá. Jack Kirby se inventó la idea de que un chaval de una especie de tribu tipo Homo habilis, pero que vivía en otro planeta, pues se hacía amigote de un dinosaurio, y entre uno y otro pues vivían bastantes aventuras. Hay varios cómics con esta temática, ¿no? Con humanos que se hacen amigos de dinosaurios, a modo de mascota. Vale, mira, pues está sobrado, vamos, 30 segundos. Mira, ya ves tú. Bueno, el próximo día te damos un poquito más de muy tiempo, bien. Pero mira, que nos has dado unos títulos muy interesantes de la prehistoria, buenos, en el cómic. Sí. Pues nada, yo me apunto ese Cenozoic, sobre sí. todo, voy a echar un vistazo, a ver si tenemos tiempo, porque esto ya son muchas obras, ¿eh? No vamos teniendo tiempo. Antonio, muchísimas gracias. Un saludo.